Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Ama a la mujer adecuada, Proverbios capítulo 5, versículo 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Esta semana vamos a estudiar algunos consejos del sabio Salomón de sus proverbios que nos van a ayudar a las relaciones familiares. El de hoy es sobre la intimidad sexual. ¿Cómo debemos cuidar esto dentro del matrimonio o fuera del matrimonio? Comencemos diciendo que la intimidad sexual es un regalo de Dios para los seres humanos. Se lo dio con dos fines: para procrear y para que la pareja se regocije y tenga gozo y se lo disfrute entre ellos. La intimidad sexual es un diseño divino, exclusivo del matrimonio. Solo dentro del vínculo matrimonial fue dado para que fuera lícito y que no fuera pecaminoso. Así que no es para los solteros, ni tampoco es para que los casados tengan relaciones íntimas con alguien que no sea su esposo ni su esposa. Así lo diseñó Dios, así está en la cosmovisión bíblica. Dios creó a un hombre y una mujer llamados Adán y Eva. Y dice la Biblia que después de que el hombre deje a su padre y a su madre, es decir, que tenga independencia económica y física y emocional, se unirá, este verbo se unirá, es se ligará, se amarrará, dando la intención de un contrato. Por eso Dios casó a Adán y Eva. Y después dice, tengan intimidad matrimonial. Dios lo diseñó para que el sexo fuera tenido entre un hombre y una mujer. Si nosotros lo sacamos de este marco, es ir en contra tanto de la naturaleza humana en su diseño y del mandamiento divino. Ahora, un asunto muy importante es mirar que las relaciones sexuales entre un par de esposos casados son semejantes a la unión que Dios quiere tener con su iglesia, a la intimidad. El verbo que se utiliza para cuando Adán embarazó a Eva es el verbo ginosko. Conoció Adán a su mujer y ella quedó embarazada. Es el mismo verbo que se utiliza cuando dice que debemos conocer a Dios, ginosko, tener una intimidad con Él. El plan del diablo fue aprovechar todo este plan maravilloso y lindo de la intimidad sexual dentro del matrimonio para rebajar nuestros instintos sexuales, para distorsionarlos y para degenerarlos. Todo esto nos ha traído violaciones, masturbación, cópula con animales, cópula entre el mismo sexo. Miren, es un tema delicado, pero así lo diseñó Dios. Y cuando Dios tiene un orden para las cosas, siempre tiene razón. Deberíamos gozarnos en el sexo dentro del matrimonio. Cuidarlo es una manera de unir personas. Eso pega a las personas. Deberíamos evitarlo a toda costa mientras estamos solteros o mientras no tengamos una pareja estable. Dios así lo diseñó, lo repito, Dios así lo calculó. Cuando los seres humanos obedecemos a lo que Dios dice, las cosas marchan en orden. De lo contrario, habrá gente engañada, hijos regados por doquier, a veces al cuidado de nadie, y matrimonios destruidos por nuestras infidelidades. Que Dios nos ayude a cuidar algo tan maravilloso, tan sagrado y tan santo como las relaciones íntimas entre un esposo y una esposa, tal como lo diseñó el Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.